¿Tiene planes para la Semana Santa? Tengo planes, pero hay un montón de propuestas. Hay un montón de propuestas. Sobre ese tema vamos a estar conversando ahora con José Mineto, quien es la autoridad comunal en el área de turismo. ¿Cómo estás, José? Bien, bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo va, Rubén? Bien. Lautaro y Valentina te saludan. Bueno, ¿cómo les va, Lautaro y Valentina? Muy bien. José, comentanos cómo se preparan para este fin de semana que se viene y cuáles son las propuestas que están ofreciendo desde la Municipalidad de Santa Rosa. Bueno, desde la Dirección de Turismo Municipal justamente hemos armado una importante grilla de actividades desde mañana jueves 1 de abril hasta el domingo 4 inclusive. Uh-huh. Tenemos bueno, una variadísima digamos, gama de actividades. Desde, por ejemplo, si querés te voy comentando, el jueves mañana tenemos un circuito turístico pedestre por el microcentro, uh-huh, que arranca a partir de las 9:30 desde la estación de trenes. A la tarde tenemos ya un clásico de la Dirección de Turismo que hemos desarrollado el año pasado con plena pandemia, el circuito turístico vehicular, hemos hecho ya varios de esos, y mañana vamos a hacer otro con la temática de los caminos de la fe. Para esta actividad hay que inscribirse previamente en la Dirección de Turismo y la modalidad, no sé si querés la comente. Sí, comentala, José. Nos juntamos en un determinado lugar, en este caso sería en la Casa de Nazaret, ahí en la avenida en Calle del Centenario, allá detrás de la feria, y a partir de las 18 horas arrancamos ahí haciendo una serie de recorridos por la ciudad, todo vinculado a la fe, porque estamos justamente en Semana Santa. De los distintos credos que hay en nuestra ciudad. Uh-huh. Y en el mismo momento se va sintonizando la radio municipal y se le va pasando toda la información de los lugares que vamos a ir tocando. Esta actividad ya es la quinta que llevamos hecha con muy buen resultado, todas las anteriores, y mañana vamos a hacer esta, particularmente pensando justamente en el inicio de Semana Santa. Bien. En tanto que el viernes 2 de abril tenemos también un otro circuito turístico, pero en este caso ciclístico, a partir de las 9:30, que para este nos quedan solamente cinco lugares disponibles. Arranca 9:30 en el centro cívico y se van a tocar determinados lugares, se va a hacer una serie de paradas para hacer un raconto sobre la evolución y la historia de los lugares que han aportado al desarrollo de la ciudad de Santa Rosa. Esto es el viernes 2 de abril. Uh-huh. En tanto que a la tarde vamos a tener dos actividades, en principio una exposición de objetos y documentos religiosos de la colectividad alemana, esto va a ser a partir de las 18 horas en el hall del edificio municipal, se va a pasar un video con diferentes imágenes y bueno, festividades de esta colectividad en particular. Eso, repito, viernes a las 18 horas en el municipio. Y a la misma hora, de manera paralela, una visita guiada por los senderos de la Malvina con una degustación de varietales de la bodega Quietud, la única bodega que tenemos acá en Santa Rosa que hace vinos acá en nuestra ciudad, y una degustación también de quesos del tambo de Girar, que es de acá también de nuestra ciudad. Para esta actividad ya tenemos el cupo completo, que es repito, viernes a partir de las 17 horas, en la Reserva Natural Urbana La Malvina. ¿Cuánto es el cupo completo? 25 personas. Ah, o sea, muy poquito. 25 personas, sí, 25 personas para este caso, para el ciclismo tenemos un cupo más importante, de 50. Uh-huh. Tenemos cupo, obviamente, por las cuestiones de protocolo, el tema del aislamiento, el distanciamiento, uh-huh, así que por esto tenemos cupo para estas actividades. En tanto que el sábado 3 de abril, tenemos nuevamente el circuito pedestre por el microcentro a partir de las 9:30, y por la tarde, a las 16 horas, vamos a tener una exposición estática de vehículos antiguos, especiales y deportivos en Avenida San Martín 50, donde está el edificio de la municipalidad. A partir de las 16 horas va a ser esa exposición, va a estar sobre Avenida San Martín, va a estar una hora en ese lugar y después comienza una caravana que va a recorrer diferentes arterias de nuestra ciudad para terminar en la estación de ferrocarril donde va a estar la feria de food trucks, uh-huh, que hemos desarrollado durante todo el verano y ahora vamos a hacer una edición especial, si se quiere, este sábado y domingo. Uh-huh. Eso es para el sábado 3. Y el domingo 4 tenemos a la mañana una carrera atlética Santa Rosa Tour Series en la Reserva Natural Urbana La Malvina. Y por la tarde, a partir de las 15 horas, vamos a tener una exposición de vehículos y armamento del Ejército Nacional, el Regimiento Sexto de Infantería de Tuay, que va a estar en la laguna. Y bueno, y algunos pertrechos también del Cuerpo de Bomberos de la Policía Provincial. Así que bueno, básicamente son todas las actividades que tenemos programadas para este fin de semana largo. José, ¿están pensando en replicar las actividades teniendo en cuenta de que son muy pocos los cupos que se están ofreciendo y que por ahí hay vecinos y vecinas de la ciudad que piensan en sumarse a estas actividades? Digo, 25 personas son muy poquitas. Sí, es muy poco, pero bueno, para estos días, digamos, ya tenemos eso prácticamente cerrado, pero la idea sí es ir continuamente. De hecho, en todo el verano estuvimos haciendo diferentes actividades, desde visitas al hipódromo, a la necrópolis histórica, a la bodega Quietud, todo con cupo, y hemos hecho varias, digamos, días, por decir, no sé, el hipódromo tenemos martes y sábado. La necrópolis tenemos los miércoles y sábado, el tema de la bodega, viernes, sábado y domingo. O sea, tenemos una oferta importante de días y horarios, tanto de mañana como de tarde. Bien, sí, discúlpame. Pensando en los cupos que quedan, ¿cómo hay que hacer para anotarse? Bueno, dirigirse personalmente a la Dirección de Turismo, que está en la terminal de ómnibus, o llamando al 436-555, y acá, bueno, se le informa, digamos, las actividades y bueno, y se le solicita, obviamente, si les interesa, apellido, nombre, DNI y un teléfono de contacto. O pueden escribir vía mail a turismo@santarosa.gov.ar. Cualquiera de estas tres modalidades pueden inscribirse. Todas las actividades son de carácter gratuita y para todo público, salvo, obviamente, la de la degustación de vinos, que es para mayores de 18. Bien. Claro. También hay una recomendación respecto a las propuestas del cine. Sí, también, bueno, en esto va a haber tres estrenos este fin de semana a partir de mañana. Y bueno, hablamos justamente con el propietario del único cine que tenemos en nuestra ciudad, y estamos también auspiciando el tema de que la gente vaya, ¿no? Justamente tuvimos prácticamente un año el cine cerrado y estamos, digamos, trabajando con ellos para, obviamente, para que rescatar esta, la única sala que tenemos nosotros en Santa Rosa. Bien. Te agradecemos mucho, José, por estos minutos con Radio Kermés. Faltaba más. Les agradezco a ustedes por darnos la posibilidad de comentar las actividades que estamos haciendo y quedamos a disposición. Bueno. 11 horas 18 minutos, ya están avisados sobre todas las actividades que está ofreciendo la comuna santarroseña para el fin de semana que se viene, para la Semana Santa. Hay distintas actividades para realizar en auto, en bicicleta, visitas que pueden hacer. ¿Y nosotros a dónde vamos? A mí me gusta la exposición y desfile de motos y autos antiguos. Sí, pues yo a ver armas no voy ni en pedo, tampoco el turismo religioso me interesa, la necrópolis no voy ni loco, creo que el ciclismo está bueno, ahí sí, porque tengo bicicleta. Los que quieran hacer su reserva para alguna de estas actividades pueden hacerlo al 436-555, ya están avisados.